Continuando con esta transmisión anti-extractivista, nos vamos a ir al sur de esta mal llamada Bolivia, al Gran Chaco, concretamente a la serranía de la Huaraue, una serranía hermosa, llena de monte, que es considerada como un cerro rico, no precisamente porque alberga ahí o hay la presencia de petróleo y gas, que en algún momento intentó ser explotada, de hecho se hicieron fracking y hubo presencia de empresas petroleras que dejaron ahí sus consecuencias, entre ellas la presencia de pozos pasivos que al no haber sido sellados de manera responsable han ocasionado graves contaminaciones en las fuentes de agua de esta región. Y eso es precisamente considerado un cerro rico por la presencia de importantes bolsones de agua, de la cual depende la vida de toda esa zona, ¿no? Y no solo de las comunidades guaraníes o campesinas que viven en las cercanías de la cordillera, de la serranía, sino también de todas las especies que ahí habitan y las ciudades y los pueblos circundantes, además, porque el agua que viene de esta serranía llega muchos kilómetros alrededor de la región. Bueno, este importante lugar, que además es la Casa de Lilla, está amenazada con un proyecto de túnel carretero de aproximadamente 1.200 metros que pretende atravesar por el medio de la serranía para reducir 6 kilómetros de viaje entre Caraparí y Yacuiba. Este proyecto, que viene desde el año 2000 y está siendo obviamente impulsada por los gobiernos de turno, es parte de del proyecto del tramo sur de la carretera bioceánica inscrita en el IRSA y Cosiplan. Es decir, es parte de los megaproyectos impulsados por Rusia y China. Este túnel atentaría principalmente contra los bolsones de agua y así contra la vida de esta región. Así que, bueno, a continuación queremos más bien compartirles en voz propia la palabra y la reflexión de vivientes de la región. Todo este material es un aporte de Radio Andarina, es una radio bocina ambulante y comunitaria que instala su antena FM y su bocina y va de comunidad en comunidad por las comunidades guaraníes del Chaco boliviano. Así que les dejamos con este aporte desde las radios comunitarias y libres. Y en defensa de la guardia. Andarina, radio bocina FM, ambulante y comunitaria. Emisiones. Huaraue para nosotros tiene una fundamental, ¿no?, importancia, ¿no?, por el hecho, no por el hecho de que hay la diversidad de animales y todo aquello, es por un lado, pero lo otro fundamental es el agua, ¿no? El Parque Huaraue es el reservorio, ¿no?, de agua. Entonces, por eso también nosotros lo defendemos, ¿no? Entonces, y eso, como decía por ahí alguien en Abrubicha, que no solo es para la población guaraní, sino que es para toda la humanidad, ¿no? Bueno, esta apertura de esta carretera está afectando, pues, el bosque, en este caso, ¿no? Un parque protegido por ley, ¿no? Para eso yo creo que ahí se ha creado leyes y también nosotros hemos sido parte de esta lucha para que el Parque Huaraue pueda declararse parque, digamos, ¿no? Porque antes no era tomado en cuenta. Entonces, y justamente la ley sale para eso, ¿no? La ley de protección, dice, o a las áreas protegidas en este caso, y una de esas áreas protegidas es el Parque Huaraue. Entonces, para hacer una inversión o un proyecto, ¿no?, de este, por ejemplo, la carretera, hay que hacer un estudio